Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Nos vamos a Bolivia. Vamos a hablar con Mauro. Te voy a hacer algunas preguntas sobre la realidad de Bolivia al día de hoy, febrero del 2023. Bueno, la realidad de mi país siempre ha tenido dos focos. La sociología boliviana se basa en la política, especialmente en el caudillismo. Nuestro país es un país con excepciones que se ha dado en América. De los 106 presidentes, ha habido 96 golpes de Estado. Se ha construido a base de dolor, de sufrimiento y mucho genocidio en mi país que no se cuenta en la historia. Es un país sufrido por políticos caudillos que toman las acciones y no toman la humanidad de las personas y de los seres humanos que están en ese país. Nosotros hemos vivido represiones de uno y de otro lado y siempre estamos ahí creyendo que este país se tiene que parar, se tiene que unir. Y gracias a que la gente honesta de mi país, tanto del occidente y del oriente, que son los cambas, que esos cambas, ustedes pueden ver, son la gente más sufrida, son esclavizadas por su propia gente, por una oligarquía. Pero ese camba trabaja de sol a sol, como el de occidente, el colla, como lo llaman, trabaja también de sol a sol con fuerza y levanta un país con honestidad. Esa es la sociología que se ve. En el centro están los vallunos, también gente noble, gente que le gusta la música, el arte. Esa es la sociología. Pero el boliviano tiene tres características, tanto el oriente como el centro y el occidente, que odia la mentira, odia la injusticia y odia la corrupción. Si a usted le dice a un camba que es corrupto, se va a enojar, porque el camba odia, el camba es trabajador, se levanta de sol a sol y trabaja, no está en un dilema, yo hoy no voy a comer, igual que el de occidente, y hacen un país. Lamentablemente en este país hay oligarquías que se han creado desde la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica en su tiempo dominó más de ciento y pico de años en una esclavitud férrea, creó las universidades privadas, colegios privados, donde el que no tenía plata no podía estudiar. Ese es mi país. A pesar que Manuel Montes declaró la educación gratuita y vivimos una esclavitud muy grave. Ahora, en el tiempo actual, Evo Morales quiere esclavizar la mente humana. El pensamiento humano no se puede esclavizar. La mente es libre, pero con base de principios en la sociedad. No podemos esclavizar la verdad ni los pensamientos de la desigualdad. No podemos desesclavizar y decir que no hay desigualdad. En mi país hay desigualdad. Y el gobierno de Luis Arce está tratando de volver el camino hacia el socialismo. Porque el evismo se ha encargado desde las estructuras sociológicas de las organizaciones sociales ir dinamitando los nuevos líderes. Líderes que han trabajado, que han comenzado más antes que Evo, y han formado lo que hoy es el instrumento político. No fue Evo el que construyó todo ese panorama, es una lucha tras lucha, del pueblo mismo boliviano por buscar vías mejores y que la corrupción y el racismo, que son las estelas y las esquirlas de la ultraderecha que aún sigue vivo en este país y que aún nos sigue doliendo y nos divide entre bolivianos. Si hablamos de trabajo, es lo que nos une entre los bolivianos. Si hablamos de que no nos gusta la injusticia, porque ningún boliviano en su sociología acepta la injusticia. no aceptan. Te lo va, si vos vienes a Bolivia, eres bienvenido. Somos un país que tenemos la nobleza de ser un país multicultural. Y esa filosofía nos hace endógenamente un país hermoso. Y exógenamente exportamos esa hermosura de esa cultura que nos ha dado y ese legado de nuestros ancestros. Ese es Bolivia. Dentro de todo lo que es Bolivia, indudablemente la riqueza cultural, la riqueza mineral que tiene, tiene muchísima riqueza, pero también hay algo que es cierto. Evo Morales en su principio, en sus gobiernos, los hay siete primeros años, hizo mucha cosa bien, después se fue desvirtuando un poquito, y bueno, ahora últimamente ya se ha desvirtuado totalmente, y es increíble ver cómo pone trancas al gobierno, cómo ataca al gobierno, cómo trata de dividir a lo que es el instrumento político con sus tesituras a esta altura parecidas a lo que es el comité cívico también, ¿no? Que tratan de obstaculizar al gobierno. ¿A qué se debe todo esto? Porque realmente es asombroso que una persona que logró llegar a presidente originario y que hoy prácticamente esté luchando en contra de su propio partido. ¿Puede ser así? Y es realidad. Dentro de la estructura del MAS hay estatutos. Y hace 8 años Evo Morales nos llama al cambio, a las reformas, a la regeneración del partido. No es que van a venir de afuera de otro partido, sino estamos hablando de gente militante antigua que puede lograr y ser dirigentes departamentales de las regionales, ser dirigentes. Pero Evo Morales ha destruido todo eso y ha creado paralelas en todos los 9 departamentos. Evo Morales sigue patrocinando a gente que tiene problemas con la corrupción. En Tarija propiamente, si usted ve los embajadores y hay cónsulos, ahí están en los periódicos que se han sido encontrados con delitos, con el narcotráfico. Y esa es vergüenza, porque a nosotros no nos cae la corrupción. Tanto criticamos al otro patio, pero nosotros no nos estamos mirando la viga que tenemos en nuestro ojo. Entonces, como buen socialista que odiamos la corrupción, queremos un país en Latinoamérica grande, libre de todas esas malicias que se ha dejado y la educación escolástica de la iglesia que nos ha enseñado a ser corruptos, nos ha enseñado a ser racistas. Esa escolástica, ese es el tronco de la destrucción de lo que es las virtudes de lo que nuestros padres nos enseñan a ser honestos en la familia. Es un socialismo muy profundo que hay que hablar. Y aparte tenemos un socialismo muy endógeno. Ese socialismo endógeno ha logrado, autóctono, que yo lo llamo, tener la filosofía y la estructura económica, sociológica y también la estructura de conformar una sociedad. Si no, este país ya hubiera desaparecido, si no fuese esa cultura endógena, esa filosofía que existió, un socialismo utópico y un socialismo científico durante el Imperio Incaico. También la sociología guaraní se mantiene esos conceptos. Tenemos la sociología amazónica, que son las tres corrientes que mueven a este país y que sostienen a este país como el centro, el núcleo de la sociología del endógeno o el autóctono que nosotros tenemos propiamente. Y eso es lo que ahora estamos peleando contra Evo. El endógeno o autóctono es el que le dice las cosas como son. A nosotros no nos cabe que Amasuya, Matilla y todo eso predican, pero hay que también no hablar, sino hay que hacer con los hechos. Evo Morales ha sido el primero en destruir el partido del MAS, porque si él le hubiera querido llamar, hay muchos dirigentes antiguos del MAS que son capaces y pueden seguir dando frutos en esta estructura, porque el socialismo se tiene que construir de a poco. raíz, en raíz quitar las cosas malas. Exactamente. Pero además también esa construcción significa, y yo lo entiendo así como también marxista-leninista, que uno tiene que dar indudablemente espacio a nuevos líderes, que un líder real es aquel que da espacio, que crea y que deja avanzar. Es como cuando vos tirás una semilla, tenés que germinarla, dejarla que crezca y que dé su fruto, y cuando dé su fruto que tome el poder. Pero me parece que en este momento, en lo que es el MAS, eso no existe, se cortó el tallo y no puede haber más líder que uno solo. Eso en cierta forma también es parecido a lo que hizo Pinochet, es parecido a lo Stroessner, es parecido a lo Somoza, es algo que realmente ya tilda con la derecha, ¿no? Sí, lo que pasa es la sociología latinoamericana, cuando lees a Coelho o lees Venas Abiertas de América, un escritor uruguayo, Eduardo Galeano, entiendes que caudilismo en América afecta al crecimiento intelectual. Ese es el problema. Y los caudillos quieren heredar a sus hijos el poder. En el caso de nosotros, en la izquierda, tenemos dos izquierdas. La izquierda falsa, que era el MIR, que trabajó con la CIA, mató a su propia gente, es el MIR. ¿Pero qué quiso Jaime Paz Zamora? Heredar el poder a su hijo, que pasó, que fue alcalde de Tarija, un corrupto de primera, que hoy posiblemente por la ultraderecha sea el candidato a la presidencia y está comprometido con delitos hoy en la justicia. Entonces, lo que se hereda del padre es la corrupción, el poder y el racismo. Esa es la ultraderecha boliviana, y por llegar al poder no saben qué hacer y cómo son capaces de vender su alma al diablo. Esa es nuestra derecha y también su caudillismo. Y en la izquierda está pasando lo mismo. Evo Morales quería dejar el poder a su hija, más que todo, y que se siga trascendiendo. Entonces, nosotros a veces lo miramos, escuchamos, pero creemos que un socialismo se tiene que construir desde abajo, sosteniendo con nuevos líderes, con nueva gente que venga, con nuevas ideas. Porque este socialismo que en América es muy bueno, lo que tenemos endógenamente, nos va a servir un modelo para construir para América. Pero este socialismo endógeno todavía no lo conocen la gente, que es el respeto a la palabra, el respeto a, que se llama la reciprocidad del conocimiento. Tú tienes un concepto, yo tengo un concepto, lo mejoraremos, lo llevaremos. El segundo principio del socialismo endógeno es el cooperativismo, de cooperarse mutuamente. Las sociedades siempre han actuado en cooperación. No existe una sociedad, no existe una persona que haya crecido solo. Necesita la familia, y la familia del socialismo, la intelectualidad. Ese es el cooperativismo intelectual que tiene que haber para formar nuevos estados de producción y contribución en la sociedad. Y el tercero, que es la base de toda esta sociedad, es el socialismo filosófico, científico, americano. O sea, ¿qué es lo que pensamos los americanos como americanos? ¿Qué es lo que pensamos sudamericanos como sudamericanos? ¿Y qué queremos? Y en eso está el pensamiento filosófico que siempre ha existido en estos pueblos, la unidad. A pesar de que hablen diferentes idiomas, siempre ha habido la unidad. El andino estuvo unido con el amazónico, hablaba otro idioma del amazónico, pero sabía. Entonces, la unidad de la lengua es el tercer principio del socialismo endógeno. Siguiendo con las preguntas, es llamativo que todo aquel que discrepa con Evo Morales es llamado de pitita, es llamado de infiltrado, es llamado de agente de la CIA, y por ello, y es también expulsado, no sé hasta qué punto, porque si no es una dirección electa según el estatuto cada 2 años, como que es una dirección obsoleta, ¿no? La del MAS. Pero eso lo tienen que definir ustedes. ¿Qué opinás sobre lo que es ese trato que le están haciendo a lo que es de repente al diputado Cuellar, a lo que es a la directora nacional de Madre Tierra, Angélica Ponce, de lo que es los ataques que están siendo cada vez más grandes en contra del líder originario también, David Choquehuanca, y de su proyecto de el Vivir Bien? Y todos esos ataques vienen por figuras que son muy cuestionadas, como es Gerardo Loza, como es García, como es Héctor Arce, como es Evo. ¿Qué opinas de eso? Primeramente, para entender lo que es un liderazgo, un líder nunca se sostiene solo, un líder se sostiene en 4 patas. Se sostiene en esas 4 patas, son las bases del pueblo, las organizaciones sociales y los sectores profesionales. Evo Morales ha dinamitado las 4 patas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos líderes? Estos líderes creen que el pueblo siempre va a estar abajo. Y eso es cuando no eres estadista. El líder tiene que estar abajo y el pueblo arriba. Es un pensamiento primero. Segundo, estos líderes que se creen que tienen la voz para defenestrar a unos a otros y criticar la gestión de uno y de otros, cuando en su gestión fueron malos administradores de propia realidad. Uno en la alcaldía, otro en su sector, fueron malos. Entonces, no tienen moral para decir, pero más allá, Evo Morales los bendice como un papa, como un cardenal. Y quiero decir, en Tarija tenemos a un director departamental de nosotros, que es el departamental, un tipo que ha violado todos los sistemas éticos políticos, porque si bien en la política no hay ética, pero por lo menos hay que tener cordura. Cuando se lo ha expulsado, en un congreso se lo ha combinado que ya no es ejecutivo departamental, la palabra correcta que ha utilizado, a mí no me importa. Voy a repetir 2 veces, a mí me importa, no me importa lo que digan las bases. Y esta es la palabra que sepulta. Todo cambia, todo transforma, dice Evo me avala. Un tipo que mandó a golpear a mujeres, mandó a destruir todo concepto de liderazgo político en Tarija. Y hemos retrocedido, hemos perdido alcaldía y estamos perdiendo poder político. Está destruido Tarija en el sistema político. Tenemos 2 regionales internas, tenemos divididos los distritos, tenemos 2 distritos. Entonces, estos personajes ya no tienen palabra. Y ellos saben, el producto de la incoherencia política es, sobre todo, estos 2, tanto como el primer ejecutivo del partido, como el segundo ejecutivo del partido, no han tomado las cosas serias. Y creen que con la imagen de un hombre van a lograr volver a la presidencia. La imagen no hace todo. Lo que hacen en la política es muy diferente que en el marketing. En el marketing nosotros decimos la imagen hace todo. No. En la política lo que hace todo son los estatutos y los principios de la persona. Eso es lo que hace que vuelvas a la presidencia. Exacto. Muy buen análisis realmente. Porque es la realidad de lo que acontece no solo en Bolivia, sino en todas partes. Y por último, por este día de hoy, es el año de la despatriarcalización. Pero también creo que también habría que luchar mucho más y hacer mucho más por el tema de lo que es la violencia en contra de la mujer. Los índices que hay marcan que Bolivia es uno de los países donde hay mayor cantidad justamente de violencia contra la mujer a nivel de Latinoamérica está en los primeros lugares. Es un flagelo real que sufre toda la sociedad, en todas partes del mundo, pero estamos hablando de Bolivia en este momento. ¿Cómo veías tú la posibilidad, dado que ya ha alargado la campaña política desde hace casi 7-8 meses, la alargó Evo, ya con aquello de Evo presidente bicentenario, que quien lo hizo fue ese señor que el gobierno paraguayo tuvo que pedir que lo sacaran de prácticamente, fue un pedido que se hizo de embajador por reírse de los paraguayos, que es el señor Krombenbol de Santa Cruz, quien largó la idea esa, y estoy seguro que avalado por Evo Morales, porque es su gente, ¿no? ¿Cómo veías tú para las próximas elecciones una dupla hacia el gobierno paritaria, o sea, hombre-mujer o mujer-hombre? No, primeramente en América, yo estuve en la Argentina, estuve en Uruguay, conozco la realidad de muchos países, como también en Paraguay y Brasil. Sí. Puedo decir ciertamente que nosotros tenemos que avanzar en muchas cosas. Primeramente en mi país lo que tiene que avanzar el gobierno, hay que ser crítico, porque queremos que cuando haces una crítica tiene que ser constructiva para que este gobierno sea mejor. Entonces Bolivia tiene que crear una fiscalía de investigación separada de la policía. Ya. Tenemos buenas leyes para defender a las mujeres, creo que son una de las mejores, pero no tenemos institucionalidad, es muy diferente a la ley. O sea, tenemos que crear instituciones donde se le ampare a la mujer, se le dé hospedaje y se garantice su vida, sobre todo. Tenemos que crear departamentos de psicología sacados de la policía. La policía no tiene que administrar los órganos y conceptos científicos en esa parte. Segundo, los jueces y fiscales deben investigar al que infringe, no a la víctima. En Bolivia está pasando al revés, la víctima es más investigada que el que comete el delito. Entonces, eso se tiene que crear, las instituciones, los organismos, y después ver si la policía ha participado o se ha solidarizado con la contraparte o con la víctima. Entonces, ahí también que hay que abrir causales. Por eso es que se está dando este tema de muchos genocidios. Y también tenemos que entrar en las escuelas con la educación de los valores, que se tiene que formar la mujer y también formar el hombre. En que nosotros en nuestro socialismo decimos que la dualidad es la igualdad entre el hombre y la mujer. Exactamente. Esto lleva a otra pregunta que es muy, muy real, ¿no? Supuestamente Bolivia es un país laico, pero el poder que tiene la Iglesia Católica en Bolivia, al igual que en Argentina, es sumamente grande. ¿No sería el momento de realmente separar una cosa de la otra y hacer realmente un Estado laico totalmente? En Bolivia tiene que desaparecer la Iglesia Católica, porque es un Estado, como vos sabes, es una república que nos está gobernando hace muchos años, más de 100 años, ya vamos a cumplir 200 años, decide el sistema político, opina sobre el sistema político, y eso es injerencia de un Estado dentro de otro Estado. Imagínate que la Iglesia Católica aún, después de 100 años, más de 100 años, 180 y pico, todavía tiene territorios como la misma meseta que tiene Puerto Rico, la misma, dentro de Bolivia, y no quieren soltarlo. Te estoy hablando propiamente del Beni. Imagínate los miles de kilómetros que tiene ahí, dueño, y nadie lo puede tocar. Entonces la Iglesia, para mí, tiene que desaparecer del sistema del poder. De Bolivia puede seguir siendo la ejecutora, pero lo peor que hace mucho tiempo ya la iglesia ya no es la que reunía a la familia. El evangelio es el número uno dentro de Bolivia. Hay más evangélicos que laicos. Esa es una, pues, una connotación, pero se da, usted va a darse cuenta que los lasallanos, los claretianos, son organizaciones dentro de la iglesia, siguen manejando el poder político a través de los comités cívicos. Y esa injerencia de un país en otro país, de un estado que es el Vaticano, y maneja su propio ejército a través de los obispos y los embajadores que ustedes saben, eso nos perjudica en el crecimiento y también perjudica en América, porque en diferentes lados, como en Perú, pasa lo mismo. Pasa en la Argentina, pasa en diferentes lugares de Sudamérica. La intromisión de un estado del Vaticano es muy fuerte. Exacto. ¿Qué sería si tuviéramos la intromisión tal cual, no? Como bien decís tú, ponerle de Rusia o de China o de alguna otra, es casi lo mismo, ¿no? Siendo al paralelismo. Muy bien, Mauro, te agradezco por el día de hoy. Seguimos en contacto porque esto es Red Contacto Sur, la verdad tal cual es. Es un placer tenerte dentro de nuestros expositores porque realmente es lindo, es bueno que la gente hable, diga la realidad, y el miedo hay que sacarlo, porque lo único que nos hace libre es la verdad tal cual es. Mauro. Bueno, me quiero despedir. Quiero decir que si Evo Morales llega a la presidencia, va a ser un milagro, porque él ha destruido su imagen con la gente que lo ha rodeado. No fuimos nosotros, ni los militantes, ni las bases, ninguno. Más bien queríamos que él siga siendo esa imagen del cambio y la renovación. Pero nosotros nunca tuvimos la intención de destruir su imagen. Y creo que hay una frase bien calada cuando dijo Gandhi, y Jesucristo lo dijo: cuando caminas en el mundo, hazte fuerte y siempre medí tus actos. Tus actos definirán el futuro del liderazgo que quieren y la gente que te sigue. Gandhi dijo: no hay una imagen sola en el mundo. Y nunca dejen que apaguen tu luz. Muchas gracias. Luz para América. Muchísimas gracias. Hasta la victoria siempre. Gracias por hacernos parte de sus países y ser la voz de muchos. Siempre por la verdad contra la tiranía. Por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Contra el machismo y el patriarcado. Con, por y para el pueblo. Redcontactosur.blogspot.com